aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la radio. Bienvenidos un sábado más para estar juntitos, enfrentando un día tan especial como hoy sábado. Un día de resaca, enorme resaca, después de unas fiestas que durante toda la semana se han estado latentes en el corazón, en el pensamiento, en el alma de todos nosotros, porque ha ocurrido algo tan especial y ayer se corroboró una vez más la fuerza que tiene las mujeres en el mundo. Es realmente algo impresionante. En todas las partes del mundo hubo esta huelga feminista y que esta resaca ha permitido que nuestra querida Inés Fontivero salte de la cama al micrófono. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. Se nota que es de la cama. ¿Cómo fue todo? Fue muy emocionante. Ahora hablaremos, ¿vale? Pero tenemos la resaca. Ahora hablaremos de eso. Y, en fin, ¿qué le voy a decir yo? Que usted no sepa, ¿verdad? Porque toda la información ha estado en todos los sitios, por todas las redes, por todos los medios de comunicación. Por lo tanto, un éxito rotundo, extraordinario, para ese movimiento de mujeres que seguramente va a cambiar la historia del mundo. Ojalá que así sea. Pero en fin, Inés, ¿estamos dispuestos estas tres horas a estar juntitos acompañando a los amigos y amigas de la radio? Hombre, claro. Pues nada, hasta que se despierte un poquito. Vamos a ver qué pasa esta mañana. Comenzamos. Cuando uno piensa y mira a su alrededor y ve cuántas cosas que hemos vivido tantos años a través de los siglos están cambiando y la mujer es la protagonista de este cambio, pues nos resulta realmente asombroso cómo la fuerza de la gente cuando se une, la gente cuando se junta y cuando persigue un objetivo común, se pueden alcanzar cosas extraordinarias. Si ese ejemplo nos sirviera a todos nosotros, en cualquier movimiento social, en cualquier grupo, en cualquier colectivo, pudiéramos unirnos para poder luchar juntos por una misma causa, los resultados serían extraordinarios. Las mujeres que han resistido esa tentación por los partidos políticos de manejar cada uno de ellos a su antojo, cuál era la razón de ser de un movimiento feminista dentro de sus partidos, hemos comprobado cómo lo ridículo que pueden ser algunos partidos políticos al ponerle títulos y nombres y apellidos a estos movimientos femeninos. Lo más sorprendente es que en los últimos días, movimiento femenino, liberal, y así nombres que buscan alguna excusa para mantener siempre ese patriarcado firme, sólido en esta sociedad. Alguien decía en estos días que no se puede tomar el nombre del feminismo como anticapitalismo, y considero que sí, humildemente considero que sí. Cuando se rompa el capitalismo y se rompan las estructuras capitalistas liberales donde el patriarcado maneja todos los tiempos y las formas, entonces podríamos haber ganado bastante terreno en que tengamos una igualdad de hombres y mujeres. Mientras existe este patriarcado, mientras existe esta estructura económica que no dejará en ningún momento que se produzca alguna fisura por estos movimientos feministas, la cuestión no va a cambiar. Por lo tanto, ojalá que con el tiempo y no muy lejano podamos cambiar esta sociedad, sacando de encima nuestro que nos aplasta, nos domina, nos subyuga el capitalismo, para ser más justos y comprobar que si somos iguales, llegaremos muy lejos. Gracias, mujeres, por ayudarnos en este propósito. Smarter than a trick's played on your heart. We'll look at them together, then we'll take them apart. Adding up a total. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha. ¿Sabes una cosa? Que nuestro profesor habitual no ha venido. Ha Vaya. Hecho nudillos, campana, ha hecho... No sé. Seguro que por algo... por algo importantísimo. Importante, ¿no? Guillermo Contreras se mueve en los ámbitos de lo natural, por todos sitios, y es un hombre increíble, incansable. Pero tenemos otro maestro, siempre buscamos maestros, ¿eh?, aquí en este espacio de programa, personas que nos pueden enseñar muchas cosas. Y esta mañana hay un grupo que va a hacer un acto al mediodía, a las 12 del mediodía, y va a plantar un árbol. Pepe Lario, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Perfectamente. Estupendo. ¿Qué va a pasar esta mañana a las 12 del mediodía? Bueno, lo que va a pasar es lo que pasó. Lo que pasó hace ya ocho años. Y es que hubo un accidente, el último gran accidente nuclear en la central nuclear de Fukushima. Que aún está creando problemas muy serios, y entonces es para recordarlo, para recordar que una de las fuerzas o las energías que estamos utilizando las sociedades actuales es la energía nuclear, y que tiene unos riesgos altísimos y una inmoralidad subyacente de gran calado, porque deja unos residuos que tendrán que intentar controlar las generaciones futuras, porque son residuos que van a durar más de lo que ya lleva la humanidad sobre la Tierra. Y entonces queremos recordarlo hoy. ¿Cuánto tiempo se tiene estipulado que esos residuos nos hacen daño? El combustible gastado de las centrales nucleares, hay dentro de ellos materiales que van a ser aislados de la naturaleza del orden de un millón de años. ¿Un millón de años? Sí, un millón de años. Madre. Muchos de ellos, el grueso de ellos, en torno a 300.000 años, a una auténtica barbaridad. El Homo sapiens todavía no había aparecido, si tiráramos hacia atrás en la historia de la Tierra, prácticamente estaba balbuceando por este planeta, y esa es la herencia que queremos dejar para nuestra especie y para el resto de especies que conviven con nosotros. Eso ya no es reversible, ¿no? Pues no, ahora mismo no se tiene. Hay tecnologías que podrían intentar revertir esto, pero el problema es que energéticamente se necesitarían cantidades bestiales, muchísimo superiores, de varios órdenes superiores a la energía que han proporcionado. Teóricamente hoy se puede, por transmutación atómica, se puede convertir casi cualquier elemento químico en otro elemento químico, pero las cantidades de energía necesarias para conseguir esto son bestiales, y por tanto imposible de asumir físicamente por la humanidad. O sea, teóricamente sí, en la realidad, socialmente, económicamente, inviable. Lo que ocurrió en Fukushima, en todo caso, se nota, se sabe las consecuencias actuales de que está perjudicando a la población. Sabemos lo que ha ocurrido hasta ahora. Sabemos que más de 150.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Sabemos que en Japón se han modificado los límites de contaminación en los alimentos, de contaminación radiactiva en los alimentos que se ingieren y que se comercializan. Sabemos que, por ejemplo, en el último informe sobre Fukushima, que en el entorno se han encontrado jabalíes con niveles de radioactividad en su carne del orden de 100 veces superiores a la legalmente permitido en la carne. Sabemos que el agua radiactiva sigue fluyendo al océano. Sabemos que han intentado parar esa fuga de agua radiactiva haciendo o congelando el subsuelo de la central para hacer un muro de hielo, y que no está funcionando. Sabemos que el desastre está ahí, y sabemos que se calcula la propia TEPCO, la propia empresa propietaria, sabemos que calcula que va a tener que pedir préstamos al gobierno, porque eso es otra cuestión. Los beneficios son para las empresas privadas, los daños son para la sociedad, del orden de 126.000 millones de dólares por ahora. Pero claro, las consecuencias que, por ejemplo, puede causar en el mundo marino, en toda la fauna y flora marina, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿O qué está pasando? Pues lo que sabemos también es que ya han llegado, vía Pacífico, han llegado a las costas norteamericanas la contaminación. Claro. ¿Y cuáles son? Yo creo que siempre es bueno recordar cuáles son los efectos de la contaminación radiactiva. La contaminación radiactiva a grandes dosis directamente te mata. Directamente, inmediatamente, y de hecho algunas personas murieron en los trabajos en los que estaban trabajando, efectivamente. De paso voy a recordar algo que también es importante, porque aquí también hay un problema de ricos y pobres. El 90% de las personas que están trabajando en la descontaminación de Fukushima son personas subcontratadas por TEPCO. A estas están recibiendo una dosis de radioactividad del orden del doble de las que sufren los trabajadores de TEPCO habitualmente. A los fijos, ¿no? Efectivamente. Claro, y se utilizan sus contratas para burlar los límites de radioactividad, ¿no? Incluso se hablaba en algún momento de que se estaba buscando personal entre gente que necesita comer para llevarla a descontaminar la zona, ¿no? ¿Qué quiere decir todo lo que nos estás contando? Que a la larga, cuando pasen unos años, la contaminación se va a extender, porque si van los alimentos, van los animales que luego nos comemos, quiere decir, está en el mar, está en el subsuelo, quiere decir que a la larga... Está aumentando la carga radiactiva de toda la humanidad. Es terrible, ¿no? Sí que lo es. Y que los gobiernos no pongan remedio, ¿no? Intentan entre comillas poner remedio una vez que ya ha ocurrido el accidente, pero se sigue promocionando la existencia de esta energía nuclear, con lo cual se sigue promocionando que ocurran accidentes de este tipo. Estadísticamente eso van a ocurrir. Pero esa idea que a lo mejor pueden tener cualquiera de nosotros, de decir, oye, eso ocurre muy lejos y aquí a nosotros no nos va a tocar mucho, bueno, o van a pasar muchos años para que nos toque, como que vemos las desgracias que ocurren en otros lugares como muy lejanas, y a lo mejor teniendo situaciones de tensión grande, importante, muy cerca de nosotros, como aquí en el Cabril, por ejemplo. Sí, pero además vivimos en la sociedad del riesgo global, o sea, la sociedad actual genera unos riesgos que en épocas anteriores eran riesgos locales, pero en la actualidad son riesgos mundiales. Yo me quiero remitir ahora a un accidente anterior, el accidente de Chernóbil, que provocó que la radioactividad llegara hasta España, ¿no? Y en Italia con gran intensidad, depende de los vientos dominantes en un momento determinado, ¿no? Que arrastra esas partículas radioactivas. Por tanto, bueno, y luego aquí tenemos centrales nucleares. Vandellós tiene una tecnología similar a la de Chernóbil, y Vandellós estuvo a punto de tener un accidente similar al de Chernóbil, y además con cuestiones tan curiosas, desgraciadamente, como que el gobernador civil, encargado de poner en marcha el programa de evacuación en caso de accidente, se enteró porque un vecino lo llamó y le dijo por teléfono, oye, que de la central de la nuclear está saliendo humo. Si esto ocurre, si en los propios centros de control de las propias centrales nucleares no se alerta inmediatamente a las autoridades que tienen que actuar, difícil lo tenemos. Y luego más elementos con el caso de la energía nuclear, y es que los seguros, las compañías de seguros no aseguran en nada más que una determinada cantidad, que luego está siempre muy alejada, y se sabe, está claro que está muy muy alejada de los accidentes, del coste económico de los accidentes que se puedan generar. En todo caso, ¿cómo podemos explicar? Lo estás haciendo tú en estos momentos aquí en Paradigma Radio, de lo que acontece, lo que ocurre, lo que sucede, cuáles son los estudios que indican toda esta situación tan terrible que estás aquí narrando esta mañana. ¿Dónde tendría que explicarse todo eso? Bueno, lo que tiene que debatirse, y se está debatiendo, por ejemplo, ahora mismo en el Estado español, se está debatiendo qué ocurre con las centrales nucleares españolas. Las centrales nucleares españolas, en torno al 2024, la más moderna cumplirá 40 años de funcionamiento. Cuando yo empecé en este asunto del tema antinuclear en el año 79, en junio del 79, en aquel momento toda la literatura pronuclear hablaba de que las centrales nucleares tendrían una vida útil de 30 años. Las españolas ya llevan 40 años, van a cumplir 40 años, y ahora mismo hay una pugna por mantenerla como mínimo otros 10 años más, en torno a 50. ¿Y quién decide eso? ¿En el Parlamento? ¿En el Gobierno? Pues claro que sí, lo decide el Gobierno. Para las autorizaciones para que sigan funcionando una vez caducada o una vez terminada la autorización es el Gobierno. El Gobierno que ahora acaba de terminar ofreció una especie, un pacto a las centrales nucleares, y era, como siempre, darles dinero, darles la posibilidad de acceder con rango de prioridad a energía renovable. Y en este momento, por ejemplo, hay una pugna importante entre Iberdrola y Endesa sobre las centrales nucleares. Algunos de ellos piensan que deben mantenerse porque tienen y hay una guerra económica, y son propietarios ambos de las mismas centrales, comparten sus intereses, ¿no? Y el objetivo de la mayoría o de muchos de ellos es mantenerla hasta 2035, ¿no? Oye, pero con esa teoría de estudiar todos estos temas, está el hecho de que los políticos que ahora pueden proteger a las grandes empresas eléctricas terminarán trabajando con ellos, ¿no? Eso no es nuevo, lleva ocurriendo en el sector eléctrico de nuestro país desde siempre. Por ejemplo, la actual Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, tiene su nombre, curiosamente, Fenosa, hay una condesa, anteriormente conde de Fenosa, pero ahora ella, condesa de Fenosa, que es Condesa de Fuerza Eléctrica del Noroeste, Sociedad Anónima. Vaya nombre para un condado, ¿no? Y que se lo asignó Franco a una de las grandes eléctricas que actuaban en Galicia, ¿no? Luego, esta relación entre el poder y las compañías energéticas es histórica y se mantiene, desgraciadamente, porque los gobiernos, lejos de cumplir con su objetivo, que es proteger a la ciudadanía de los poderosos, lo que hacen la mayor parte de las veces es proteger a los poderosos de la mayoría. Claro. Pepe, ¿cómo se podría sustituir la energía nuclear? ¿Y de qué manera, ¿no?, podríamos prescindir de ese tipo de energía? Hay muchísimos países en el mundo que no tienen energía nuclear, y muchísimos países europeos que no tienen energía nuclear. Ahí tenemos Italia, tenemos Portugal, por irnos a casos más cercanos. A diferencia, tenemos Francia, que es uno de el país quizás más nuclearizado del mundo, y la razón de que Francia sea el país más nuclearizado del mundo es porque Charles de Gaulle quería tener su propio armamento atómico para poder situarse en planos de igualdad, por aquello de la grandeza francesa, frente a Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran las grandes potencias nucleares. No quiso entrar en la OTAN y tener su propio armamento nuclear. Luego, se puede prescindir perfectamente de la energía nuclear. En este caso, actualmente en el Estado español podíamos sustituir tranquilamente por fuentes de energía renovable sin gran problema, ¿no? Uf, complicado, ¿eh? Complicado. Tenemos que, yo creo que tenemos que seguir hablando de esto y repitiéndolo constantemente para al menos crear esa curiosidad al oyente para que podamos informarnos mejor de lo que está ocurriendo y las consecuencias de lo que puede ocurrir, sobre todo si se trata de las generaciones futuras que se van a encontrar con un pastel envenenado, ¿no? Y recordar que Córdoba también, el hecho de que la Asamblea Antinuclear de Córdoba hagamos esto, es porque Córdoba existe un movimiento antinuclear que tiene ya 40 años, ha cumplido ya 40 años. 29, claro. Entre otras cosas porque tenemos el único cementerio nuclear de todo el estado. Son al menos un transporte diario de media procedente de las centrales nucleares y de otras instalaciones del ciclo nuclear del Estado español que vienen a Córdoba y que pasan por las carreteras de todo el Estado español con un riesgo añadido en el propio transporte y que son almacenadas en el Cabril. Claro. Y en el Cabril, si no lo impedimos, se almacenarán todas las centrales nucleares desmontadas de nuestro país. Y si no cerramos las centrales nucleares, tendremos que almacenar aún más cantidad, las propias centrales, si no lo impedimos, y los residuos que se sigan produciendo en el funcionamiento cotidiano de las centrales. Pepe, ¿dónde se va a ocurrir el acto esta mañana en mediodía? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Pues va a ser a las 12 en los Jardines del Rocío. Los Jardines del Rocío están enfrente del C4, pasando el puente de Miraflores, uh-huh. En el parque de Miraflores, pero son una zona concreta de uno de los triángulos de jardín que hay allí que se llaman Jardines del Rocío. Uh-huh. Bueno, pues a las 12 del mediodía estarán ahí nuestros amigos haciendo este acto para recordar y no olvidar jamás lo peligroso que son las centrales nucleares, ¿no? Efectivamente, y todo el ciclo de la energía nuclear. Pepe Larios, muchas gracias por venir esta mañana aquí a la radio y esperamos que en otras ocasiones insistir, volver a comentar, volver a interesarnos por estos temas tan importantes que nos afectan a todos y a todas. Así es, muchísimas gracias por difundir. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio.